Si decides abandonarme, no mires atrás al hacerlo. Sé que te cuesta marcharte y que me sigues queriendo. Te digo que no mires, romperías con eso el velo donde esconderé lo que son nuestros recuerdos. Las plantas preguntarán por ti y el olor aún de tu cuerpo cuando abrace mi sueño. Si me preguntan mucho por ti, diré que vuelves dentro de un mes, o diré que estás durmiendo. Estar sin tu aliento. Luego, más tarde quizá, ahora perdóname, no puedo. Se me podría morir el alma y no seguirte queriendo. ¡Ah!